Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En Todos en Cuero. Cuando llega la infantería de Eslovenia, ahí creo que está... Bueno, es porque viene Telma Luzzani. Es muy ordenada la tropa eslovena, ¿eh? Sí, justo se pusieron firmes cuando dijiste. ¿Viste? Sí. Qué respeto, ¿no? Mucho respeto te tienen. ¿Te parece que es a mí? Bueno, no sé. Pero bueno, estuvo bien la marcha, me gustó. La marcha de ayer también me gustó. Estuvo buena la marcha de ayer, ¿eh? Sí, estuvo muy buena. Y mucha gente. Me pareció, bueno, realmente me emocionó la cantidad de gente que había. Y bueno, esperemos que sirvan para algo estas. Esperemos que sí. Esta llamada de atención. Bueno, mi columna de hoy va a ser sobre Brasil. Porque hay dos cosas que son importantes. Una tiene que ver también con una movilización muy importante que hubo en contra de que fuera, se hiciera un juicio político contra Dilma. Esto tuvo su efecto. Porque ayer la Corte Suprema decidió frenar la forma de juicio político que venía planteando Eduardo Cunha. Ustedes se acuerdan, Eduardo Cunha era el presidente de Diputados. O sea que esto fue una buena noticia para Dilma, después lo vamos a analizar. Y la otra es el tema de que no se sabe si renunció o no renunció el ministro de Hacienda brasileño, Joaquim Levy. Ajá. Un hombre que de la derecha, un hombre neoliberal que proponía ajustes, que había sido muy resistido por el PT, pero hubo una despedida con sus colegas que daba a entender que realmente el hombre está por irse. Nos faltan nada más que 13 días para que se cumpla el primer año del segundo periodo de Dilma Rousseff y también el primer año del periodo de Joaquim Levy a cargo de este ministerio. Levy parecería... venía del opositor a Dilma, ¿no? De Daesio Neves. Sí, venía, había sido presidente de Bradesco, había sido un funcionario del FMI, esto para dar un entorno de qué perfil tenía. Pero bueno, lo que te comento es esto, que se ha ido despidiendo sus colaboradores de una manera de felices fiestas, no sé si voy a estar en la próxima reunión, pero los medios lo dan, todavía no confirman efectivamente que él ha salido del gabinete de Dilma. Así que sería una buena noticia, que habría que hablar con alguien que sabe. Bien. ¿Lo tenemos? Negro, ¿estamos comunicados? No estamos. Tendríamos que hablar, pero ya vamos a poder. Bueno, entonces voy a aprovechar para comentar algunos otros datos que salieron en estos días, ayer concretamente, porque él comentaba que el Joaquim Levy, este ministro, lo que hizo fue implementar medidas de ajuste. El límite llegó al momento en que había que tocar... Había que ajustar, es decir, había que achicar los planes sociales como el Bolsa Familia, que es uno de los más importantes medidas que tomó Lula y Dilma, porque fue esa medida la que llevó que casi 30 millones de brasileños pasaran de la clase pobre a la clase media. Eso y que ya es un subsidio. Es un subsidio, que es como el aguache. Exactamente, algo parecido a esto, y bueno, tocar ese subsidio ya era el límite por el cual Dilma estaba decidida a respaldar a este ministro, y ahí es donde se supone que hubo este chisporroteo que vamos a ver cómo se desencadena. Ya hay nombres de quién lo sucedería, pero bueno, todavía podría ser Henrique Meirelles, que fue el hombre que eligió Lula como ministro, como su ministro. También ese es un hombre respetado en Wall Street también, pero un poco más moderado. Y después también hablan de Katia Abreu. Katia Abreu es una neoliberal dura, actualmente es ministro de Agricultura. Yo cuando estuve en Bruselas por el acuerdo de la CELAC y la Unión Europea, ella era la que hizo correr la bolilla de que Brasil estaba dispuesta a hacer el arreglo con la Unión Europea, un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Argentina lo frenó, Dilma también lo frenó, pero digo, es una... O sea, ella es una operadora. Una operadora pesada. Y una militante pesada. Entonces, Katia Abreu está también entre los nombres que se manejan. Vamos a ver. El tema es que los datos que se conocen es que la desocupación creció en noviembre el 7.5%, lo que representa una suba de 2.8% si calculamos el mes de noviembre del 2014. Esto según cifras oficiales. Esto en cuanto al desempleo. En cuanto a la actividad económica también se retrajo 3.69% si contamos de enero a octubre, y la inflación acumulada fue el 10%. O sea que las cifras no están dando bien. Pero bueno, la gran incógnita es qué pasa con el ministro de Economía. Bueno, y ahora sí, entonces, Telma, lo tenemos desde Brasilia, Darío Piñotti, que es el corresponsal de Página 12 en Brasil. Darío, que estamos con Telma Luzzani, con Jorge Alperín y el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Darío? Bueno, estaba comentando a los oyentes de Radio Nacional que lo que se dice es que Joaquín Levy ya se despidió de sus colaboradores de una manera que da a entender de que está fuera del gabinete, pero bueno, todavía no se confirma esa noticia. Quería saber qué sabes vos del tema y si hay idea de qué podría pasar a futuro, con quién vendría, que se habría cambios de política económica. Hoy por la mañana aquí en el Palacio del Planalto en Brasilia se daba como seguro, pero no había información sobre si sería hoy, sería el fin de semana o la semana próxima. Un cable que tiene 20 minutos de la agencia Estado, que como sabes corresponde al diario Estado de San Pablo, muy próximo a los círculos de poder financiero de esa ciudad, dice que pudiera ser hasta hoy, pero no lo da por seguro, pero en todo caso al colocarlo como un cable de importancia, una llamada de importancia, esto induciría a que puede ser hoy. Pero en todo caso, más allá del terreno farragoso de los mentideros financieros, lo cierto es que Joaquín Levy, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, ejecutivo posteriormente del segundo banco privado más importante de Brasil, el Bradesco, y actual ministro de Economía neoliberal, para más datos, del gobierno de Dilma Rousseff, está casi de salida, lo cual es motivo de festejo seguro para el Partido de los Trabajadores, que mucho hizo para que el ministro dejara de ser una suerte de intruso en un gabinete del cuarto gobierno consecutivo del PT, con una política económica que, como vos decías al comienzo, no se empata mucho con la doctrina del partido, ¿no? Y pero todo dependerá también de quién viene, porque estaba leyendo que se habla de, por ejemplo, de la ministra de Agricultura, Katia Abreu, que es una también neoliberal dura, me parece, ¿no? Se hablaba de Enrique Meireles. Por cierto, no olvidemos, Telma, que estamos en un gobierno que esta semana, por primera vez en un año, está seguro que la próxima semana no lo van a voltear. Sí. Es decir, hemos vivido un año en peligro democrático, no solamente en peligro de continuidad de una administración, que por lo demás es muy reciente. No olvides que Dilma asumió su segundo mandato en enero, por tanto, la composición del gabinete también traduce esa heterogeneidad política, donde hay ministros, como vos referías, Katia Abreu, por ejemplo, de Agricultura y de otras áreas, el citado Joaquín Levy, que no son de la entraña política partidaria del partido gobernante y hacen que sean muchas las especulaciones. Si no se sabe todavía cuándo renunciará Levy, las apuestas sobre la sucesión van en dos sentidos: en que hubiera alguien que dé continuidad a la perspectiva, al prisma neoliberal de Levy, por ejemplo, quien fue durante 8 años presidente del Banco Central durante el gobierno de Lula, Enrique Meireles, o un próximo ministro que tuviera la cara político-económica del PT, como pudiera ser, por ejemplo, Joaquín Nelson Barbosa, actual ministro de Planificación y quien fuera durante estos 12 meses el antagonista dentro del gabinete. Levy, con tesis restrictivas como reducir el gasto público, eliminar proyectos sociales, y Barbosa con las tesis contrarias. A esta hora, en este momento, estoy viendo en el sitio de Valor Económico, que es el diario de asuntos financieros y de negocios, ellos colocan en portada que pudiera ser Barbosa, pero esto es una lotería. Darío, es clave en ese sentido saber por qué se va Joaquín Levy. Pudiera responderte mejor seguramente a alguien especialista en economía. Desde la política, te digo, los índices que daban ustedes en la apertura de esta conversación tienen nombre y apellido, Joaquín Levy, es decir, la inflación, que fue la causa que lo trajo al gobierno, En realidad, la causa que lo trajo el gobierno, antes que nada, fue un guiño hacia el poder financiero, pero su bandera era llevar la inflación a cero, se disparó. Es decir, este año Brasil seguramente va a cerrar con una inflación del 10.7 y Levy asumió con una inflación de abajo de 6.5. Ah. Esa inflación tiene padre y es el Levy. La desocupación, que está arriba de los 8 puntos y que en el PT temen y mucho, de que para después del carnaval, cuando se reinicia la ofensiva golpista, probablemente va a llegar a los 10 puntos, también nombre y apellido de su autor, el Levy, es decir, su gestión económica, restrictiva por demás, no alcanzó ni los objetivos en el plano financiero, ni los objetivos en el plano social, que no eran su preocupación, pero que desgastan mucho al gobierno, ni los que el propio poder financiero, a los que en rigor siempre respondió, le habían incumbido, como era lograr reformas estructurales de fondo, que debido a su impericia política y a la crisis que tiene dividido al Parlamento, tampoco pudo llevar a buen puerto. Total, el Levy, el dueño de su renuncia. Ahora, en términos políticos, las últimas semanas han mostrado un reposicionamiento, aunque esto suene paradójico, del PT en su gobierno. Uh-huh. Y tanto más el PT ocupa espacios, como por ejemplo la jefatura de gabinete, a cargo de Jacques Wagner, a la sazón otro de los posibles candidatos a ministro de Hacienda, aunque acaba de negarlo, el partido ha logrado ir enderezando el rumbo político y el rumbo económico. Y todo en Brasil, fundamentalmente en el Plan Alto, se piensa desde una sola perspectiva: garantizar la continuidad de Dilma hasta que finalice su mandato. Con Levy y con estos índices, Dilma no iba a tener solamente la oposición de sus opositores naturales, los que están defendiendo el golpe, sino que iba a perder probablemente el respaldo de sus seguidores naturales, por ejemplo, la clase trabajadora organizada. Ahora, las últimas semanas también, en el plano de lo político y del juicio político que amenazaba a Dilma Rousseff, estaba el tema del vicepresidente, Michel Temer, que pertenece al partido del Movimiento Democrático Brasileño, supuestamente de la coalición, pero que se había mostrado como un golpista. Digamos, si Eduardo Cunha era el golpista duro, Michel Temer era el golpista blando. ¿Cómo está eso? ¿Se está recomponiendo esa relación en la coalición o sigue siendo peligroso? En absoluto, es decir, así como vos lo llamaste muy bien, un golpista blando, frente a Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, que esta semana tuvo sus dos mansiones, en una de ellas estaciona sus tres Porsches, allanada por la Policía Federal debido a una orden del Supremo Tribunal Federal, este que es el golpista duro y que en rigor aún no está preso gracias a la inmunidad que le da el caso de ser parlamentario, el golpista o blando o más soslayado es precisamente el vicepresidente Miguel Temer. Curiosidad, ambos, Temer y Cunha, pertenecen a un partido nominalmente oficialista, porque el PMDB es la principal fuerza de la coalición gobernante. A su vez, como si esto no fuera suficiente para hacer triste, hacer compleja esta descripción, el propio PMDB enfrenta diferencias internas al punto que, sí, repasemos, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la República, afiliados al golpismo, aunque son del partido que integra el oficialismo. Presidente del Senado, que también es de ese partido, esta semana llamó en los corrillos, pero de una forma lo suficientemente sonora para que lo sepa todo el periodismo, a Michel Temer, Michel Temer, mayordomo de película de terror. Entonces, o sea que hay mucha división. La última pregunta, Darío, antes de cerrar esta entrevista, y es cómo impactó el nuevo gobierno argentino en Brasil. Pues bien, no olvidemos que el 13 de octubre Dilma había recibido a Daniel Scioli aquí en el Plan Alto, lo cual generó, por lo menos, como dicen aquí en el mundillo político, una arruga en la relación con la nueva administración. Arruga o roce o, en fin, cuenta pendiente que al parecer quedó disipada hace dos semanas antes de la asunción de Macri, cuando estuvo aquí en Brasilia y Dilma lo recibió con la mayor cortesía y tuvo una conversación bastante prolongada de más de una hora. Pero ciertamente donde Macri fue recibido, como dijo el diario conservador Estado de San Pablo, como un pop star, fue en la Federación de Industrias de San Pablo, cuyo presidente, Paulo Scaff, pertenece también a ese partido golpista y se pronunció esta semana también a favor del impeachment. Bueno, Darío, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hablábamos con Darío Piñotti desde Brasilia. Exactamente, bueno, y interesante, ¿no? Sí, ver sí. Cómo está un poco cambiando la perspectiva en Brasil y esta pelea en el partido o Movimiento Democrático Brasileño, que es el que más hace peligrar al gobierno de Dilma. También se conoció que la Corte Suprema de Brasil rechazó el juicio político a Dilma, lo que no quiere decir que quedó eliminado definitivamente el tema, ¿no? Pero yo creo que ahora la calle, como dijo Darío Viñotti, va a empezar a hablar, ¿no? Esa movilización de ayer, que fue mucho mayor que las que piden el impeachment, va a ser, me parece, si es que suceden, determinante. Bueno, y para terminar te comento que el domingo hay elecciones en España para elegir jefe de gobierno, así que el lunes vamos a comentar ese tema. Bueno, muchas gracias, Telma Luzzani, un aplauso, ya seguimos con más. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.